Bueno, y como ya hemos comentado en el sumario del magazine informativo de hoy, ya tenemos a nuestro lado a Marcelo Ferreira, que no es la primera vez que nos visita, y agradecidos estamos a que sea otra nueva vez que nos visite en los estudios de Berriozar y Ratia. Egunon, buenos días, Marcelo. Egunon, buenos días. Bueno, estás a punto ya de coger un vuelo el jueves mismo, ya te marchas a tu ciudad natal, a Brasil, a preparar, a ultimar ya los detalles de un campeonato, bueno, en el que vas a revalidar un título y vas a optar a uno nuevo, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero, dar un cordial saludo a todos los oyentes de la radio Irati. Y bueno, la verdad que un poco nervioso, sí, porque hay dos títulos importantes que va a ser disputado, el título mundial de la WBU, que soy el campeón, y luego un título que vamos a unificar, que está vacante, y al final lo vamos a unificar en la misma pelea otro título que se llama WBL. No, yo soy campeón de la WBU y WBL, que vamos a unificar el título. Entonces hay dos cinturones en juego. Uno que ya soy campeón y el otro que está ahí. Y o sea que el que gane, pues se lleva dos cinturones a su casa. Y yo, con todo lo que he entrenado, ¿no? Mucha gente aquí en Berriozá me ha visto todo el verano corrido para abajo y para arriba todos los días entrenando, y dirá, este chaval está medio tocado de la cabeza. Claro, porque yo estaba todos los días haciendo la preparación por la calle, entrenando y tal, y bueno, y ahora lo tengo que demostrar, ¿no? Que valgo, ¿no? Y que soy un campeón ahí a tope. Bueno, tienes que demostrar y que eres un campeón a tope, y hoy precisamente se publicaba una noticia en Diario de Noticias, pues anunciando de lo que estamos hablando, y que tú mismo decías que has encontrado tu plenitud como deportista a los 40 años. Vas a darlo todo, me imagino, ¿no? En esa pelea. Sí, lo voy a dar todo como intento desde hace unos años, lo estoy intentando darlo todo. Pero no está todo, aunque gane este combate, no está todo dicho todavía, porque yo aspiro a mucho más, ¿sabes? A los 40 años yo me encuentro en plena facultad, ¿no? En plena forma, bien entrenado, y entonces pues yo creo que daré guerra hasta los 45 años. Hasta los 45 años una persona si una persona que se cuida, no voy a decir que no pierdo noche porque trabajo de noche, ¿no? De seguridad y tal. Entonces, pero me cuido, no tomo alcohol, sí, un deportista de élite que al final tiene que tener unos hábitos saludables, ¿no? Claro, me cuido bastante bien. Entonces, estoy preparado, ¿sabes? Me cuido, estoy preparado y vamos a ver qué pasa, ¿no? La pena que da es que a este nivel que estoy no haya nadie que se manifieste y que nos colabore, nos patrocine, que tengo aquí en Pamplona, en Berriozar, bueno, el ayuntamiento de Berriozar, que de aquí le mando un saludo y le doy las gracias de que colabore conmigo con la preparación, me deja la instalación del polideportivo, o un bar en Pamplona, el bar de Yul, ¿no? La Basílica de Yul, que colabora conmigo, y algunos otros. Entonces, pues así vas tirando para adelante, pero necesitamos de un patrocinador importante, ¿no? Que nos oiga y que nos eche un cable para llegar a más lejos, ¿no? Sí, porque al final el boxeo, bueno, pues es un deporte conocido por los medios, pero no es un deporte al uso, que no es muy cercano como el fútbol o como otros, y que necesita de la ayuda, ¿no? Para poder subsistir. Sí, pues para poder ostentar este tipo de títulos, ¿no? Es gracioso porque en el año cuando yo llegué aquí en el 87, 88, cuando llegué yo, estaba el boxeo en su pleno apogeo y estaba en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco, es cuando estaba Poli Díaz peleando, y bueno, estaban por todas las televisiones nacionales. Y de repente lo han radicado, lo han quitado así de cuajo, tío, y han dicho que porque era un deporte agresivo, porque era eso y lo otro. Pero si tú vas a un campo de fútbol y no hablan mal de los futbolistas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vas a un campo de fútbol, hay más agresividad ahí en un partido de fútbol que en un polideportivo, en una velada de boxeo. Uh-huh. Los boxeadores se pelean, acaba la pelea, se cumplimentan, se saludan, igual van a tomar un refresco juntos. Uh-huh. ¿Sabes? Pero ya ves la que montan los hinchas de los equipos y tal. Y no sé por qué han radicado tanto el boxeo, y, o sea, como han marginalizado el boxeo. ¿Sabes? Y es un deporte saludable y que ya lleva mucha gente. Y me imagino que es un deporte también que bueno, pues que es muy disciplinado, ¿no? Que tienes que mantener una disciplina en tus entrenamientos, y, como dices, y mantener una cordialidad con el rival, ¿no? Desde luego. Es un deporte muy disciplinado, muy educado, ¿sabes? La gente, o sea, yo mismo doy clase en el gimnasio Esparta, en Pamplona, y ahí a todos mis alumnos les digo: mira, yo estoy dando mi clase de boxeo, es una clase de boxeo educativa. Para la persona que quiera salir adelante, como he salido yo cuando vivía en Brasil, que era un niño de la calle, pues aprendí el boxeo, la capoeira, que soy maestro, y de ahí pues busqué una salida, ¿no? Como profesional, pues ganando el pan para ayudar a mi familia. Entonces el boxeo yo doy de una forma para el que quiera estar preparado físicamente como defensa personal, para la gente que quiera ganar tener un porvenir día de mañana como profesor, tal como yo estoy en algún gimnasio. No doy clase para la gente que quiera aprender para luego ir a la calle y pelear. Yo no doy clase a macarra, ya le dije a mis alumnos, porque también hay que dar un poco de disciplina, un poco de clase teórica, hablando un poco sobre la vida, sobre la educación deportiva a los alumnos, porque si no se les va la olla. Bueno, volviendo un poco al combate, cuéntanos un poco las características de tu rival, el boliviano Saúl Farah, de 33 años. Cuéntanos, ¿este va a ser un combatiente duro? Aparenta serlo, ¿no? Ajá. Aparenta serlo. Yo he estado mirando su récord y el tío tiene 50 o 60 peleas, 40 victorias, 30 y tantas por knockout, uh-huh, por la vía del cloroformo. Y yo intentaré mandarle cuanto antes a la habitación del sueño, ¿no? Intentaré noquearle en el primer asalto. Saldré, yo siempre salgo en el primer asalto, a tantear, a ver cómo pega el bien cubierto y a ver cómo pega el rival, a ver qué la explosividad que tiene y tal. Y de ahí, del minuto y medio, yo ya empiezo a trabajar un poquito, ¿no? Si veo que no tiene una mano como la mía pesada, que no le pesa la mano, pues doy un poco de juego y tal, y ya a partir del segundo asalto ya salgo en serio a por él, a trabajarlo, a meterle mis bombazos. Y pues es un tío que sí, es un tío que es campeón boliviano, campeón sudamericano, campeón latinoamericano del Consejo Mundial. Tiene un buen palmarés el chaval, pero yo también no me quedo atrás. Yo tengo el título transcontinental, título dos veces mundial hispano, título nacional, ¿no? El título mundial ahora, que en marzo he ganado este título, uh-huh, y estoy muy contento. Entonces, él también va a tener un rival fuerte, experiente, por la edad que tengo y por los años ya que llevo rodado de peleas y tal. Y va a tener un rival muy, muy difícil. Yo lo voy a tener, pero él también va a tener el doble. Marcelo, no es el único, antes lo comentabas, no es el único título, el único cinturón que vas a defender, este que ya tienes y que lo estamos viendo ahora mismo, lo tengo entre las manos, sino que hay uno que está vacante, un título que está vacante, que también vas a defender, y eso fuera de antena antes decías que te ponía un poco nervioso, ¿no? Le da como más emocional a este campeonato, ¿no? Sí, me da más emoción por el siguiente. Ese título WBU es de un organismo que es de la Unión Europea. Entonces, no le valoran tanto en América, en el mercado que es un americano que es el más potente del boxeo. Y de repente estoy en mi casa y recibo una llamada del presidente de la WBL, que bueno, déjame contar rápidamente, sí, una historia. Este título que yo soy campeón. Hay dos campeones de esa misma organización, WBL, para que la gente entienda. Un campeón soy yo, que soy el campeón interino, y el otro campeón de ese mismo cinturón que tengo aquí encima de la mesa se llama Hoss John Jr., que ha sido un tío fenomenal, peleaba antes en otro peso y tenía todos los títulos de las mejores organizaciones, ¿eh? Del Consejo Mundial, de la Asociación, de la WBU, de la Confederación. Y ahora el tío subió de peso, peleó en mi organización, ganó el título antes que yo, ganó el primer título, que se llama título regular, ¿no? Y entonces, el que gana, el aspirante, también tiene un título que se llama título interino, es como sea el presidente y el vicepresidente. Uh-huh. Entonces ahora, como yo gané este título, voy a hacer una defensa, si hago esa defensa y gano, él y yo, por narices, tenemos que defender el título. Uh-huh. Tenemos que unificar el cinturón, tenemos que pelear. Y el que gane será el campeón de los campeones, uh-huh, el campeón absoluto. Y entonces me pone muy nervioso porque la otra organización, que es una organización americana, ya me va a abrir las puertas a Estados Unidos, uh-huh, que es un paso importante para mí. Entonces tengo por narices que ganar este combate. Uh-huh. Estados Unidos sería un poco la meca del boxeo. Es la meca del boxeo. Uh-huh. Tenía que ser, supuestamente como el boxeo viene de Inglaterra, tenía que ser Inglaterra la meca del boxeo. Pues no. La meca del boxeo es América, uh-huh, no Estados Unidos. Y este título, el WBL, es americano. Es de la casa de ellos, está en Miami, Florida. Uh-huh. Y bueno, pues me va también dar más cigano, me dará más prestigio, más me pondrá más en la línea de frente para pelear con Hoss John Jr., que no es fácil, que si ese boxeador sí es un dios, en el boxeo, en el mundo del boxeo, la gente que sabe de boxeo sabe de quién estoy hablando. Pues yo, un chavalico de aquí, de pueblo de Berriozá, pues estoy clasificado para pelear con un dios del boxeo, uh-huh, ¿sabe? Eso ya me tiene, ya es como decir, ya me ha tocado la primitiva. Aunque no peleé con él, o si peleo con él y pierda, por decir, me retiro por la puerta grande del boxeo, porque este tío que te estoy hablando es un nova más del boxeo. Bueno, Marcelo, modestia aparte, un chavalico de Berriozar que ostenta unos títulos importantes en el mundo del boxeo, ¿no? Como antes has estado comentando. Marcelo, me gustaría preguntarte sobre la preparación para este campeonato. Entiendo que es una preparación, bueno, pues larga y que lleva su tiempo, y que sobre todo hay un cambio. El mismo jueves te vas a Brasil, pero en Brasil están en primavera a puertas de entrar en el verano. No sé si esto condiciona un poco la preparación también. Pues un poco condiciona y no, porque yo voy un mes antes, uh-huh, ¿sabes? Pero un mes es justo, ¿eh? O sea, ahí entra el patrocinador otra vez. Uh-huh. Si tú tienes un patrocinador, tú puedes dejar tu trabajo dos meses antes y irte ahí, o un mes y medio antes y irte ahí y acabar tu preparación ahí. Yo desde el verano, desde julio, que estoy entrenando, preparando esa pelea, ¿sabe? Y ahora voy a Brasil un mes antes y voy a acabar de hacer la preparación ahí y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, un mes es justo, ¿sabe? Porque la gente de aquí dice, pero si tú eres brasileño, ¿yo cómo voy a ser? Sí, soy brasileño porque nací ahí, uh-huh, pero claro, yo llevo aquí 23 años, llegué aquí menor de edad, ¿sabes? Entonces llevo más tiempo aquí viviendo que en mi tierra natal. Entonces, pues, ya no estoy acostumbrado, en mi tierra hace mucho calor, y yo ya no estoy acostumbrado a la temperatura que hace ahí. Entonces lo paso fatal cada vez que voy a pelear ahí en el verano, lo paso fatal, porque el cuerpo se acostumbra a donde estás. ¿A dónde estás? El cuerpo se acostumbra. Si es al frío, al frío. Y si es al calor, al calor. Y yo estoy acostumbrado, pues, al clima de aquí, que es un clima mediamente bueno, ¿no? Hace frío, hace calor y tal, pero ahí es calor tajantemente, todo el año. Pero al menos en Salvador de Bahía, que está ahí muy cerca del trópico, es todo el año calor. Marcelo Ferreira, boxeador de Berriozar, que va a revalidar títulos importantes en esos campeonatos que hemos comentado. Yo te quiero retar a otra cuestión, no tan importante como las que vas a pelear, pero es que vuelvas por los estudios de Berriozar y Ratia una vez hayas peleado, y esperemos que una vez hayas traído esos cinturones a tu pueblo. Bueno, yo encantadísimo de venir aquí a la radio. Siempre aquí ya es como mi casa. Yo siempre que tenemos la oportunidad, no es la primera vez que vengo aquí. Y así también doy la oportunidad a que la gente del pueblo pues sepa que aquí hay más de un campeón, ¿no? Que no hay, porque hay otros campeones aquí en Berriozar. Pues yo hago parte de esa familia de los campeones. Y estoy encantado de estar aquí. Gracias a vosotros, a Iratia. Pues eso, es que el casco, y espero venir ahora cuando vuelva de Brasil, venir con el título. Bueno, otra pues vez. Es que ricasco a ti, Marcelo, y que tengas mucha suerte en ese campeonato. Vale, es que gracias.